Es curioso, el mundo necesita de ángeles para mantener un equilibrio natural, ya sea ángeles de la muerte que hacen su trabajo de una forma desinteresada, pensando en el bien y la liberación del tormento del dolor del cuerpo orgánico. En cambio, otros ángeles de la noche para los que todo tiene un precio. Es una visión desde otro punto de vista, sin que sea determinante cuál de los dos es más cruel. Al final, todos pagan. Cada año el solsticio de junio marca la movilización hacia el valle de Clisson, Francia. Este pueblo pequeño acoge el festival de Hellfest con más de 110.000 visitantes que pueden disfrutar de los 6 escenarios como en botica. Para todos los gustos, dead, black, heavy, hardcore, thrash. Con puntualidad inglesa, a las 15:05 del día viernes 21, la banda liderada por Pit Byford, hablamos de Saxon, pioneros de la nueva ola de heavy metal británico de los años 80. Escucharemos Power and the Glory y Broken Heroes. Están acompañados de Coverdale y su banda La Serpiente Blanca, White Snake. Hace algunos años ya, su voz no puede mantener esos registros que caracterizaban los mejores temas de David Coverdale.

live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look for something new. In days of old when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes could see you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. I guess I will always be your soldier of fortune. Uno de los reclamos de este año fue la banda inglesa Def Leppard. La expectativa que se formó en torno a este show fue increíble. De inicio no defraudó, aunque al igual que con David Coverdale, la voz de Joe Elliott sufre el paso de los años. Y tras el cuarto tema y un video de más de 10 minutos, inicia el tema Women, de su aclamadísimo Hysteria. Uno a uno caen todos los temas de este trabajo. Para los amantes del rock más edulcorado, todo un detalle por parte de la banda. Yo, en cambio, que los conocí desde sus inicios, entendí que había que cambiar de plan. Un hecho para agradecer es la inclusión del tema instrumental que precede a Breaking on the Heartbreak, Switch 625, acompañada de Wasted y Die Hard a Hunter. En el siguiente bloque cambiaremos de tendencias y disfrutaremos de la banda que cerró la noche en el escenario de la Carpa Alta. Death Metal desde Tampa, Florida, son los Six Feet Under, formados en 1993 por Chris Barnes y Alan West como un proyecto paralelo a Cannibal Corpse. Debido a la fuerza con la que ha sido acogida su música, Barnes se dedica de lleno a Six Feet Under y deja Cannibal Corpse. West la abandona en 1997, actualmente en las filas de Obituary. La temática de sus letras tienen fuerte crítica social. Abarcan política, asesinatos y muerte, sin dejar de lado el gore de los temas de Cannibal Corpse. El show que presentó la banda se caracterizaba por una contundencia y versatilidad en la ejecución. Impecables, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Los temas que escucharemos: Revenge of the Zombie, Shadow of the Reaper, Ghost of the Undead. supongo que más de uno ya adivina lo que viene. Sí, más brutalidad e ira contenida en la música. Asistí al show de los Carpathian Forest. El sonido me recordó los mejores años de Celtic Frost. Se forman en Sandnes, Noruega, por 1992. El único miembro original es Roger Nate Frost Rasmussen. En 1995 se publica su primer trabajo, el mismo que está influenciado por los libros de Edgar Allan Poe. El tema Eclipse y The Raven consiste en el poema del cuervo. A las 24 horas hacen su aparición los miembros de Godseed. En marzo de 2009, la controversia que envuelve a Gorgoroth decide que el nombre de la banda pertenece a Infernus, por lo que Gal y King of Hell deben escoger otro nombre para su banda, y deciden Godseed, uno de los temas de Gorgoroth. Se separaron en 2009 y han retomado la banda en 2012. Después del Black noruego, tenemos a la banda de Texas, Apsu. Para cerrar el bloque, su sonido está influenciado por la música celta y folk, antiguamente mitología sumeria. De su segunda etapa tomamos el tema del trabajo de 2001, Tara, dedicado a la mitología celta, She Cries the Kier Lake. Yeah. cerrar el recuerdo del viernes 21 de junio, en la fría noche de un Hellfest caprichoso en cuanto a clima se refiere. Llevamos asistiendo 6 años de forma religiosa, y he preferido ser un poco benévolo, con una banda que en sus mejores años fueron los pioneros del thrash speed metal. Hoy le añaden al final la palabra melódico, y es lo que termina de complicar la situación en cuanto a gustos. No me tomé la molestia de escucharlos, pero esa noche actuaron. Yo os dejaré con su ópera The Keeper's Trilogy, de su trabajo conmemorativo de sus 25 años de carrera. Y para el gran final, un tema de los Testament, que siempre serán garantía de thrash bien ejecutado. Para descansar y tomar fuerzas de lo que sería el día sábado, propongo Retorno a la Serenidad, un tema que sería excelente si lo vuelven a incluir en su setlist. Me despido sin antes agradecer a toda esa gente que apoya esto. Con sus comentarios constructivos y destructivos, gracias de nuevo y hasta la próxima semana. up your sword. You're leaving the light. Make yourself ready for the lords of the dark. Let me be there. The price.